Bueno, Mariano, debut y con triunfo. Buenas tardes. Sí, un partido duro. Nosotros hace bastante que no teníamos actividad porque realmente hemos trabajado bien, pero bueno, es como que recién arranca el torneo para nosotros y por ahí hay un poco de ansiedad, imprecisiones, pero por suerte nos encontramos con los goles rápidos, pudimos mantener, bueno, después obviamente con las ganas y el descuento de ellos, los últimos minutos se hicieron un poco dramáticos, pero bueno, pudimos quedarnos con los 3 puntos. Un tiempo para cada uno, sentí que jugó un poquito mejor el primer tiempo San Martín. Puede ser, creo que en el primer tiempo por ahí por un momento nos fuimos apretando la pelota porque fuimos muy verticales y en situaciones de partido por ahí perdíamos la pelota rápido, pero fue parejo el partido, estos partidos son así. ¿Qué le dijiste a los chicos en el entretiempo? ¿Le cambiaste el chip? No, más que nada porque justo nos encontramos la situación de los goles. El tema es que no, que teníamos que estar más tranquilos a la hora de jugar porque es un equipo ellos que dejan jugar y nosotros teníamos que tratar de encontrar y estar tranquilos a la hora de encontrar los dos delanteros que en el primer tiempo no los pudimos encontrar. Pero por suerte los goles tempraneros nos ayudan mucho. Ahora pensar en el clásico el próximo domingo. Sí, vamos a trabajar en la semana y después, bueno, el día de partido con Lilán trabajaremos pensando en eso, pero con tranquilidad, recién arranca el torneo. ¿Cómo está la Fite? No, está muy bien, Enzo, está muy bien. Tuvo un golpe ahí, se torció creo, pero pudo aguantar. Gracias, Mariano. A vos.